Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. Saben ustedes que el Defensor del Pueblo de la Nación está encomendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para coordinar al conjunto de organizaciones de la sociedad que tienen que ver con el monitoreo de que si en la cuenca Matanza-Riachuelo efectivamente los responsables, esto es funcionarios de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, están ejecutando aquellas cosas encomendadas más que nada desde el punto de vista de la salud de los habitantes de la cuenca y de su preservación y mejoría eventualmente. Entonces, tiene para nosotros una importancia superlativa el diálogo que vamos a tener ahora con quien es un profundo conocedor y trabajador de la salud en ese espacio. Me refiero, y le estoy dando la bienvenida, al doctor Luis Ferrero, que es el jefe de la Unidad Sanitaria 9 de la Isla Maciel hace ya 17 años. Doctor Ferrero, un gusto muy grande y lo escuchamos en lo que nos quiera transmitir y contar en torno a esto. Y bueno, comenzamos de hace un tiempo bastante prolongado en hacer trabajos en terreno de tipo con respecto a la inmunización, medio de las vacunas y también en la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular, ya que es una zona bastante contaminada, ¿no? Porque estamos en el medio, como yo siempre digo, en un extremo tenemos el Riachuelo y por otro lado el polo petroquímico, y encima, como si esto fuera poco, estamos cruzados por la autopista Buenos Aires-La Plata. O sea que tenemos bastante trabajo para realizar con los vecinos de acá de la isla. Así que bueno, fuimos implementando varias estrategias en prevención y promoción de la salud, y de hace un tiempito se me ocurrió que justamente hoy empezamos la vacunación casa por casa para completar el calendario de vacunación en todos los chicos que les falten vacunas y por supuesto de agregarle la vacuna antigripal, y ya que estamos en las viviendas aprovechar la vacunación en adultos y en adolescentes y en aquellas mujeres embarazadas también. Justamente entramos recién porque, bueno, formamos dos grupos a la mañana con enfermeros y un tercer grupo. Como yo cumplo a veces horario en la tarde, hoy justamente vine a la tarde, así que salimos con un grupo de promotores de salud y el enfermero para vacunar. Ya hicimos 3 manzanas, así que es una tarea bastante ardua porque previamente, 48 horas antes, estuvimos repartiendo en casa por casa una invitación para que el vecino sepa que va a ir la unidad sanitaria con su representante, el equipo de salud, y junto con un equipo de promotores de salud comunitario, que fueron previamente capacitados, gente de acá del barrio, chicas, así que nos dan una mano impresionante. Así que bueno, estuvimos realizando la vacunación y también agregamos, ya que salimos y para aprovechar el recurso humano, llevamos un aparatito detector de glucemia, o sea, donde estamos haciendo un diagnóstico precoz de hiperglucemia, o sea, de diabetes. Así que es otra de las cosas, bueno, que se me ocurrió aprovechar esta estrategia y sumarle esta actividad que nos parece importante porque es la búsqueda de factores de riesgo. Tenemos muchísimo trabajo y lo que más nos apasiona es este trabajo de estar en contacto con el vecino día a día. Y bueno, y más sabiendo de que el tema esto de la contaminación que venimos trabajando porque vemos los efectos, los tratamos y sabemos que vuelven, así que bueno, por eso estamos interesados y que de una vez por todas, como he visto, o sea, estaba medio desalentado, pero he visto que ahora, bueno, con respecto realmente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante los municipios, ante la Nación y ante la provincia, para que bueno, se empiece a hacer las cosas, y yo veo que bueno, recién ahora las cosas están cambiando, lo veo acá en Avellaneda y lo veo, por supuesto, acá en la isla, donde hay un brazo, el Riachuelo, que penetra, atraviesa toda la isla, que es el arroyo Maciel, y que por supuesto, bueno, yo que digamos, como que siempre digo que pateo la villa, el asentamiento de lo, así donde viven los vecinos, donde no tienen otro lugar donde ir, viven en contacto con estas aguas estancadas, putrefactas, ¿no? Y que, bueno, y con muchas enfermedades, ¿no?, que la consecuencia de, como consecuencia de la contaminación padecen. Veo que recién ahora, desde hace un tiempo, bueno, por la indicación y de la municipalidad, se ha hecho ya el entubamiento de este arroyo, y por supuesto las familias que estaban en contacto con esta contaminación directa van a ser trasladadas, se están edificando viviendas, o sea que ya por lo menos estoy contento porque lo veo, lo palpo y ya participo también con la distribución de estas viviendas, codo a codo con los vecinos. O sea que realmente la cosa empezó a marchar, porque vi un montón de tiempo donde estaba, o sea, había decisiones políticas pero que nunca llegaban, y que bueno, realmente en este momento me siento, la verdad, contento junto con los vecinos, porque veo que la solución, aunque sea de a poco, están llegando. Falta mucho todavía, muchísimo, pero bueno, por lo menos el contacto con los vecinos, las charlas que tenemos, se están haciendo cosas, por lo menos acá en este partido de Avellaneda y acá en la zona están postergada de Avellaneda, que es Leila Maciel, por los efectos que realmente vemos nosotros los médicos que atendemos a la gente. Uh-huh. Y bueno, todas estas lesiones, a lo mejor de piel, lesiones o trastornos gastrointestinales por el agua contaminada, y la parte de respiratoria que bueno, que tenemos pacientes que padecen durante años en forma crónica, chicos y adultos. Veo que bueno, que en algún momento la cosa se va a revertir y puedan respirar un aire mucho más limpio, el agua mucho mejor, y que bueno, no queda pendiente no solamente el riachuelo, sino la esperanza de que bueno, este polo petroquímico tan contaminante que tanto daño hace a las familias de Oxú, de la Isla Maciel, de Sarandí, y o sea, porque la verdad que lo vemos, y yo he trabajado, estuve 4 años trabajando en Villa Inflamable, en la unidad sanitaria. Antes de estar en esta unidad sanitaria estuve trabajando como ginecólogo en esa unidad sanitaria, y sé, y en contacto con los vecinos, el padecimiento que han sufrido por años, ¿no? Donde sabemos bien que estadísticamente la mitad de los chicos de Villa Inflamable estaban contaminados con una elevada cantidad de plomo en sangre. Así que, o sea, todo eso lo sabemos, está científicamente comprobado, y no solamente de plomo, sino también de otros elementos tóxicos, ¿no? Uh-huh. Producto de los hidrocarburos y de los químicos. Así que bueno, así como tenemos la esperanza de que este riachuelo, que bueno, que fue contaminado durante 200 años por la mano del hombre, en algún momento también estas fábricas que contaminan, que han matado tanta gente en el aire, en la contaminación del suelo, también sean erradicadas, y bueno, que por lo menos la gente se merezca vivir con una calidad de vida óptima. Tal cual, que no sea la propia mano del hombre la que genere este tipo de cosas que ustedes allí están combatiendo codo con la gente, muy insertados, me doy cuenta, en la problemática de los vecinos y en estas campañas tan valiosas de ir casa por casa a llevar la medicina y la respuesta de la medicina hasta el lugar de quienes están muchas veces no solamente postergados, sino hasta la sensación da que están olvidados. Pero no es así, porque están los médicos como usted, los trabajadores sociales que lo acompañan o lo secundan, y por todo eso, doctor Ferrero, le agradecemos este contacto, pero mucho más ese trabajo que usted hace. Le agradezco su palabra. La verdad que no esperamos palabras de agradecimiento, lo hacemos porque igual se le agradezco, por supuesto, pero estamos convencidos de que nuestro único compromiso es con el vecino. No tenemos compromisos con ninguna gestión política, no tenemos compromiso con nadie, solamente estamos acá y estamos comprometidos con la salud de la gente. Vamos a seguir comprometidos porque realmente bueno, es el lugar donde les toca vivir, y a nosotros es el lugar donde nos toca trabajar, y por eso trabajamos por la vocación que tenemos, y así que esta es la finalidad. Así que le agradezco sus palabras, pero la verdad que estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando. Como debe ser. Muchas gracias, doctor. Que siga bien. Chao. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por el Grupo de Comunicación Broadcasting con Diploma de Honor, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. La Defensoría del Pueblo de Tucumán, por darle permanente difusión. Premio Rattel K, Diploma de Honor Broadcasting. Premio AMCAT, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza.